FM Moreno 90.1. Estación de radio. Panorama regional de noticias. Actualidad, entrevistas y lo que pasa en el conurbano bonaerense, con la producción en red de las radios comunitarias de la región. Las noticias de tu barrio en 30 minutos. Panorama regional de noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición del Panorama Regional de Noticias de este viernes 4 de noviembre. Como ustedes saben, la propuesta de las radios comunitarias asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias, que se encuentran en el noroeste del Gran Buenos Aires, FM Moreno, FM La Posta y FM Tincunaco, te acercan las principales noticias de la región. Durante aproximadamente media hora, en esta oportunidad te acompañaremos Cintia Medina en la operación técnica y puesta en el aire, y quien te habla, Martín Raffo, en la conducción. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el Panorama Regional de Noticias. Lo escuchaste durante toda esta semana en FM Moreno, tanto en recorte informativo como en Nunca es Tarde, pero en esta oportunidad nos llega a través de los compañeros de FM La Posta. Se profundizan las políticas de seguridad en la región. Ahora, el foco fue puesto en la zona rural de Moreno y en su localidad de Cuartel Quinto. Allí, 30 gendarmes a caballo se sumaron esta semana a la custodia del área en el marco del denominado Operativo Centinela. Se trata del programa de seguridad que desde el mes de enero dispone de 6.000 efectivos de la Gendarmería Nacional recorriendo el conurbano bonaerense. Escuchamos el informe de los compañeros de FM La Posta 96.5 en Cuartel Quinto. Se profundizan las políticas de seguridad en la región. Ahora el foco fue puesto en la zona rural de Moreno y en la localidad de Cuartel Quinto, donde comenzó un nuevo operativo militar con el sentido de prevención del delito. Esta semana, 30 gendarmes a caballo se sumaron a la custodia del área en el marco del denominado Operativo Centinela, el programa de seguridad que desde el mes de enero dispone de 6.000 efectivos de la Gendarmería Nacional recorriendo el conurbano bonaerense. Este dispositivo de seguridad funciona en los 24 partidos del conurbano. Ahora en Moreno se amplía la cantidad de efectivos patrullando los barrios. Norberto Descarrega, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Moreno, explicó los motivos de la ampliación de este operativo. Es la ampliación del trabajo que viene realizando Gendarmería en la zona, con grupos de a caballo, y siendo una zona prácticamente rural, se adapta perfectamente a ese tipo de trabajo. Es decir, es mucho más fácil que entrar con las camionetas o con los vehículos grandes. Así que van a trabajar durante todo el día, y después lo van a hacer en forma periódica, toda la zona de Cuartel Quinto, haciendo prevención. Por otro lado, el funcionario se justificó con este tipo de política de seguridad repudiada por las organizaciones de derechos humanos, como es el de la intervención de patrullas en los barrios. Consideró que esto es una herramienta de seguridad que contribuye también a los derechos humanos. Lo importante es seguir manteniendo un nivel de prevención que le dé seguridad a la población, que pueda salir de sus casas, que no sean robados, que no sean golpeados. Eso también hacia los derechos humanos. Informó para el Panorama FM La Posta desde Cuartel Quinto. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el Panorama Regional de Noticias, donde el protagonista sos vos. La derecha política se desarma en el partido de Moreno. Así lo confirma la salida del bloque del vecinalismo de los concejales Leonardo Coppola, Néstor Joao y Mariana Antonucci. El partido, encabezado por los hermanos Claudia y Aníbal Acef, el hoy senador provincial, no pueden evitar la ruptura que se desató con el armado de las listas y el trazado de alianzas para las últimas elecciones. Informa desde la 90.1, Cintia Medina. En crisis. El catastrófico resultado del vecinalismo y el PRO, aliados a Jorge Mendieta y Mirko García, dejó heridas abiertas y una corriente que se desprende del personalismo de los hermanos Acef, representantes históricos de la derecha. Mariana Antonucci, que culmina su mandato el 10 de diciembre, rompió con el bloque que conduce Claudia Seff, acusó al presidente del vecinalismo, Víctor Jiménez, de tomar decisiones inconsultas, en especial la de adherir a la propuesta nacional de Eduardo Duhalde. No me siento representada por esa persona. Y es el presidente del bloque, del partido vecinalista. Entonces es donde yo tomo la decisión de alejarme. Hubo decisiones muy importantes que se han tomado donde a uno no se le ha consultado cuando pertenece a un equipo de trabajo. ¿Qué decisiones se tomaron y que usted no fue consultada? Y por ejemplo, la decisión de armado de lista. Si vos estás trabajando en un grupo, en un equipo de trabajo, mínimo, aunque tengas tu líder, tu referente, tenga decisión tomada, mínimo una consulta de quiénes estamos de acuerdo o no, y bueno, pero por lo menos decir, bueno, chicos, trabajemos por esta lista, y bueno, ni siquiera hubo esa. O esa fue una. La otra fue elegir con quién íbamos a encabezar una lista de candidato a presidente. Nadie sabe si yo estaba de acuerdo o no. Entonces, como no se han tenido en cuenta mis decisiones, bueno, entonces yo creo que no me considero útil para ellos, por eso tomé la decisión de hacer un paso a costado. Sostuvo que vecinos independientes y comerciantes piden que se construya un vecinalismo auténtico. Quiero un vecinalismo auténtico. ¿Cómo te puedo explicar? No quiero ofender a nadie, pero donde no haya una mezcla de todo el mundo metido, dirigentes de un lado y de otro, despechados. No, para nada. Quieren algo donde puedan participar todos los vecinos, donde haya amplitud. ¿Usted está en condiciones de constituirse o tender a la construcción de un nuevo vecinalismo? Sí, pues digo, es lo que se ha estado hablando con gente, con comerciantes. Yo me referencio, yo soy habitante de la localidad de Moreno, ¿no? Pero soy referente de lo que es Paso del Rey. Y mucha gente se ha acercado a plantear esta situación, si se podría lograr. Y yo creo que sí. Por eso lo hemos hablado con Coppola y con otras personas, que posiblemente después del 10 de diciembre podamos armar algo como lo que nos está pidiendo la gente. Además de Antonucci, el concejal del PRO, Leonardo Coppola, salió del bloque. La diáspora continuará con Néstor Joao. La elección del 23 de octubre sacude a Claudia Seff, que ya no puede controlar su tropa y su partido en plena ebullición. La derecha política se desarma. Reportó para el Informativo Regional, Cintia Medina, desde FM Moreno. Panorama Regional de Noticias, el lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. Dieciséis años y la lucha aún continúa. Trabajadores municipales de Malvinas Argentinas desde hace 16 años reclaman el pase a planta permanente. En todo este tiempo, el intendente Jesús Cariglino se encontró al frente del municipio y nunca realizó un traspaso ni contrató a ningún trabajador en planta permanente. Compartimos el reporte de Carlos Del Mas desde FM Tincunaco 107.3 en José Cepaz. 16 años y los trabajadores municipales siguen siendo precarizados. Esto ocurre en el municipio de Malvinas Argentinas, que implica a José Cepaz, San Miguel y Malvinas Argentinas. El intendente, Jesús Cariglino, desde hace 16 años que no pasa a planta permanente a un trabajador municipal, donde nunca recibió una organización social que no esté de acuerdo con su política. Y luego de la enorme movilización nacional que se llevó a cabo el jueves 4 de agosto a la avenida 9 de Julio, donde trabajadores municipales marcharon hacia la Federación Argentina de Municipios por la derogación de la ley 11.757 y el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados. Alberto López Camelo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de José Cepaz, San Miguel y Malvinas Argentinas, charló con Tincunaco y habló sobre la marcha y el trato que recibieron de parte de una patota. Nosotros fuimos a una manifestación con los compañeros de la Federación de distintos sindicatos y nos encontramos con la patota que quería impedir que nosotros hiciéramos el acto, donde íbamos a denunciar lo que habíamos hecho ya en el Ministerio de Trabajo, es decir, este hombre, como bien decía Rubén, como no reconoce absolutamente nada a las organizaciones, no mandó al Ministerio de Trabajo ni siquiera a un testaferro para que se hiciera cargo de la denuncia que nosotros hacíamos. Es decir, de los reclamos que se sintetizan muy rápidamente en lo siguiente. Él hace 16 años va a cumplir ahora como intendente de Malvinas Argentina, no puso un solo compañero de planta permanente, La planta permanente que fue a Malvinas Argentina, que era de 730 compañeros, está reducida a 370 en este momento, mientras la temporaria y todos los que querramos saber, porque ahí se están aplicando todo tipo de contrataciones, oscila en 6.000. De manera que acá hay una diferencia notable, ¿no es cierto? Incluso con lo que ocurre en otro distrito, que ya me voy a referir. En José de Paz, la cosa mejoró con respecto a los trabajadores municipales, ya que desde diciembre del año pasado a la fecha se incorporaron a planta permanente 850 trabajadores municipales. López Camelo cuenta el enorme esfuerzo que hicieron para conseguir estos logros en el partido paceño. Peleamos mucho para que esto ocurriera. Nosotros hicimos varias movilizaciones, José de Paz. Tuvimos 14 días parado el corralón. Hemos tenido también algunas medidas de fuerza en la recolección. En fin, hemos estado haciendo asambleas dentro del Palacio Municipal, numerosas asambleas. Así que esto fue todo un plan de lucha, pero vuelvo a repetir, a veces vos haces todo lo mismo en otros lugares y no encontrás del otro lado, digamos, la voluntad política de solucionar el problema. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. La información del conurbano bonaerense pasa por el Panorama Regional de Noticias. Por problemas técnicos no pudimos tener el audio del siguiente reporte, pero les contamos que los compañeros de FM La Posta nos dicen que el proyecto de gas natural en Cuartel Quinto está a punto de dar su último paso. Hoy por la tarde se realizará la inauguración de las primeras instalaciones de gas en algunos hogares. Los vecinos y vecinas, promotoras del proyecto, nucleados en el Fideicomiso Unión de Vecinos en Acción, junto con la Fundación por Vivienda Social, celebran esta inauguración que deja atrás el sueño de una obra pública para pasar a convertirla en algo real. El proyecto beneficiará a unas 4.000 familias, lo que significan 200 manzanas que involucran 6 barrios de la localidad. Todos ellos podrán acceder a este servicio público con gestión vecinal. La prestadora del servicio será Gasván, cuyo requisito para la instalación del gas natural es de la adhesión del 65% de los vecinos de cada manzana, por lo que sigue siendo el principal objetivo de la Unión de Vecinos en Acción. A las 18 horas del día de hoy, como les decíamos, se dará inicio a esta fiesta inaugural que celebra la llegada del gas natural, como también la demostración que con organización vecinal el barrio que queremos es posible. La red de gas, con más de 7 años de trabajo y lucha de los propios vecinos, pasa a su etapa más esperada, la de decirle chau a la garrafa. Lo que otros medios silencian suena en el Panorama Regional. La información que es parte de nosotros. Panorama Regional de Noticias. Y ahora sí, la última información de este informativo regional del día de hoy nos llega desde FM Tincuna con José C. Paz, porque en el partido de Pilar inauguraron una biblioteca popular con el nombre de Adolfo Pérez Esquivel. La inauguración se realizó en el barrio Manzone, en el comedor comunitario Vaquitas Lecheras, a la misma donde se bailó murga, se recitó poesía y los participantes pintaron un mural, asistió el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Desde la 107.3 de José C. Paz, nos informa Carlos Delmas. Se inauguró en Pilar la primera biblioteca popular con el nombre de Osvaldo Pérez Esquivel. Fue en el barrio Manzone, en el comedor comunitario Vaquitas Lecheras. El evento contó con la presencia del ganador del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, donde compartieron poesía, murga y un mural. Esquivel charló con los escasos medios que nos acercamos al lugar y cuenta sobre la importancia de la biblioteca y el trabajo que viene llevando adelante el comedor Vaquitas Lecheras. Me parece importante toda la actividad que vienen desarrollando, como ahí con la biblioteca, el comedor, el sentido de la comunidad. Vamos a ver si les traemos libros, algunas cosas como para hacer un aporte concreto a la biblioteca. Y bueno, está es parte de la vida, de la construcción de un pueblo. Además, Esquivel habla sobre la importancia y la participación de los jóvenes y la familia. Que la participación de los jóvenes es fundamental, ¿no? Y también la participación de la familia. No, la familia, que mucho se hable de cómo se van destruyendo los vínculos familiares, esto demuestra que no es así. No, que una familia haya puesto su casa al servicio de la comunidad es un ejemplo hermoso. El comedor comunitario Vaquitas Lecheras nació con el empeño y el sacrificio de gente sencilla que trabaja para desvanecer la situación de vulnerabilidad de niños y jóvenes del barrio. Su único sustento es el taller de reciclaje de bolsas, con lo cual logran ayudarse económicamente. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. Panorama Regional de Noticias, una producción de las radios comunitarias de la región. Desde San Atilio en José C. Paz, FM Tincunaco 107.3. En Cuartel Quinto, FM La Posta 96.5. Y desde el centro del distrito, FM Moreno 90.1. Bueno, hoy duró un poco menos el informativo regional de Farco. Esta propuesta de las radios comunitarias asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias en el noroeste del Gran Buenos Aires, donde todos los viernes a las 12 en simultáneo te acercan las principales noticias de la región. Como sabés, aquí en la 90.1 podés escuchar la repetición de este informativo a partir de las 16. Como todos los viernes, en la producción periodística de la radio estuvieron Cintia Medina, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez y Rubén Bustamante. En la conducción en el día de hoy te acompañó Martín Raffo, quien te habla. En la operación técnica y puesta en el aire, Cintia Medina. No nos vamos a despedir sin antes invitarlos a la fiesta 5 años multiplicando voces, que se realiza en el día de mañana, a las 22 horas puntual, en el Churqui, Jolie 2637, a 2 cuadras de la estación de Moreno, en este espacio político, cultural y social que venimos construyendo junto a un conjunto de organizaciones del partido de Moreno durante prácticamente todo el año 2011. Estarán presentándose La Contentura, presentando Hoy Hay Rumba, luego un show de clown a cargo del grupo Cronopio, y finalizará lo que significa la presentación de grupos musicales. Se armó luego de ello la fiesta hasta el amanecer, 5 años multiplicando voces, con no la musicalización de la radio, sino la música necesaria para poder bailar hasta, ¿cómo se dice? Las velas no ardan, ¿se dice así? Bien, como siempre y como está acostumbrada la radio en cada uno de sus festejos, cerveza fresquita, vino barato, choripán, pati, fernet, para muchos que les gusta esta bebida, sobre todo algunos compañeros de esta radio que son bastante fanáticos de la misma. Y bueno, nos encontraremos allí. En este caso no los despido hasta el viernes, sino que los despido hasta mañana a la noche en el Churqui para festejar los 5 años de FM Moreno multiplicando voces. Quédense en sintonía con la 90.1. Ya llega el informativo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, LER. A partir de las 14, la segunda edición del informativo Farco. Luego estará aquí Fernando Ochoa con Nunca es Tarde. Al finalizar, como les decía, la repetición del informativo regional. A partir de las 17 tendrán la repetición de Recorte Informativo. A las 19, Latido Americano, que irá hasta las 22. Y a partir de allí los dejaremos para el final de la programación de este viernes con Lobo Suelto. Hasta la próxima. Este fue el Panorama Regional de Noticias, una producción en red de las radios comunitarias de la región. FM Tincunaco 107.3, desde San Atilio y José C. Paz. FM La Posta 96.5, desde Cuartel Quinto. FM Moreno 90.1, en el centro del distrito. 30 minutos con las noticias de tu barrio y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias.